tan difícil. Tan difícil. Y hoy lo único que sé, que prefiero morir que volverte a perder. Canción 640-8642-81 WhatsApp de reconciliación de Latinos FM.